Cuando Dios creó a Adán, de su costilla también hizo una Eva. Fue precioso el momento en que formó una pareja. Me imagino que Adán dijo, esta es mi compañera. Descubriendo el relato, también puedo asegurar que ninguno de los dos tuvieron suegra. Aunque Adán no fue nacido de mujer, pero sí tuvo abuela, porque este fue formado del polvo de la tierra. Fue así como mi Dios demostró su gran poder y su grandeza, y los puso en el huerto cuando llega la serpiente y los tienta. Era astuta, por supuesto, que los dos fueron cayendo en la prueba. El pecado es progresivo que alcanzó la descendencia, y Caín mató a Abel porque había impureza. Cuando un cónyuge le da la espalda a Dios, son los hijos los que sufren la tragedia. Yo me siento muy contento porque tengo compañera. Cuando estoy atribulado, me estimula y me aconseja. La mujer que es imprudente a su marido ahuyenta. Cuando él llega, la acaricia y la besa, viene ella y con desprecio lo desecha. Con palabras desafiantes lo maltrata y le dice, esta vieja se respeta. Y todo esto ha sucedido porque ella se le niega. Este hombre se levanta enojado y con violencia y camina apresurado, va con rumbo a la taberna y le grita al cantinero, deme un litro de licor, una caja de cerveza. Cuando él anda en ese ambiente, solo habla de riqueza, porque dice, tengo carros, tengo casas, el terreno y la hacienda. Si muy poco les parece, en el banco tengo cuenta. Solo Dios puede cambiar el proceder del hombre vano y también lo regenera. Le ofrece un cielo nuevo y al final la vida eterna. Publicando esta verdad, no lo digo con ofensa. Si alguno se ha ofendido, le suplico me perdone, me comprenda. He hablado con amor porque quiero que a mi Cristo se convierta. La que ama a su esposo, siempre a él está sujeta. De igual forma, el que ama a su esposa, la comprende y la respeta. Es verdad que en el hogar ha existido el problema, pero tiene solución cuando mora el amor y la paciencia. Siempre permanecerá. abrir y cerrar de ojos, el Señor descenderá, y todo aquel que esté preparado con Él se levantará. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor descenderá, y todo aquel que esté preparado con Él se levantará. A gozar nos llevará a la patria celestial, a gozar nos llevará por toda la eternidad, donde muerte no habrá, solo gozo, paz y amor. Ahí mi alma cantará a Jesús mi Salvador. Moradas que Jesús va a preparar, para que todo aquel que le sirva también pueda ir a gozar. Es un lugar de muchas moradas que Jesús va a preparar, para que todo aquel que le sirva también pueda ir a gozar. A gozar nos llevará a la patria celestial, a gozar nos llevará por toda la eternidad, donde muere habrá solo gozo, paz y amor. Ahí mi alma cantará a Jesús mi Salvador. El camino es Cristo para ir a ese lugar. Si tú caminas por otra senda, de seguro no entrarás. Oye, mi amigo, el camino es Cristo para ir a ese lugar. Si tú caminas por otra senda, de seguro no entrarás. A gozar nos llevará a la patria celestial. A gozar nos llevará por toda la eternidad. Donde muerte no habrá, solo gozo, paz y amor. Ahí mi alma cantará a Jesús mi Salvador. A Jesús mi Salvador. A Jesús mi Salvador. Isaías, profeta de Jehová, se halló indigno de poder predicar, pero vino un serafín desde los cielos y sus labios con fuego le quemó. Santo, santo, Jehová, el creador del universo, toda la tierra llena de su gloria está. Que le habló,

siempre les dará la victoria. Recuerda, hermana querida, que la Biblia nos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Al fin te dará recompensa. Señor, no es en vano, al fin te dará recompensa. El trabajo en el Señor no es en vano, y grande recompensa tendrás. Él mismo lo ha prometido, y a sus escogidos vendrá a levantar. Viene Jesús en las nubes, todo sigamos unidos sirviendo al Señor. Y tú que esperas, mi amigo, entrégale tu alma a Cristo el Señor. Viene Jesús en las nubes. Hago ante ti, mi buen Señor. Si ayer no fui muy fiel, ahora quiero ser mejor. Te suplico en mi oración. Cada día para hacer tu voluntad, que en tu gracia siempre está, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Jehová. No me cansaré que tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón.